Muy bien, hermanos. En este momento tenemos que recuperar que en los grupos que ya estaban proliferando ahí en Inglaterra, existía un vínculo común, un deseo común, un sentimiento común, y era el sentimiento anticlerical en Inglaterra. Hasta los ciudadanos ingleses que eran indiferentes al movimiento de reforma estaban cansados del clérigo codicioso y disoluto que los acosaba en el confesionario y en las cortes de la iglesia. O sea, esto llega a cansar. Pero, hermano y hermana, ¿cuántos países han pasado por circunstancias tan difíciles con su clero? ¿Cuántos países han pasado con un clero que se corrompe, pero que nadie es capaz de decirle que es un codicioso, que es un clero que se ha enriquecido a costa de la fe del pueblo de Dios, ¿verdad? Y muy pocas personas se atreven a decirlo. Y en esta ocasión, si usted ve, hay sentimientos de alguna manera de sentimientos como de hastío hasta cierto punto. Y este clero no solo era codicioso, sino que hostigaba al pueblo acosándolo, a veces en los confesionarios. Y además recordaban las destructivas guerras civiles del siglo pasado. O sea, la iglesia también ha sido violenta. La iglesia ha provocado guerras. La iglesia ha provocado destrucción, aniquilamiento de enemigos. La iglesia ha sido poco tolerante con quienes se oponen a ellos, ¿verdad? Por esas razones muchos preferían la fortaleza de un rey y no el caos sin él. Preferían ellos la tiranía real a la tiranía de la iglesia, ¿verdad? A la tiranía de la iglesia. Entonces, quiere decir que la iglesia se vio como puesta en segundo plano, si usted quiere. Porque los ciudadanos ingleses preferían entonces mantener la lealtad al rey, aunque el rey tuviera que divorciarse en contra de la voluntad de Roma, y no tener lealtad a Roma tirando en contra a su rey. Y esta fue la situación. Enrique VIII tenía una esposa que resultó ser infértil. Y entonces él pide al Papa la disolución de su matrimonio. Y el Papa no se lo concede. Había una intención también del Papa y era obtener un recurso económico. Y entonces no se lo concede. Y el rey, entonces enojado, sí se divorcia, se vuelve a casar, aún en contra de la voluntad del Papa, y obliga al obispo de Canterbury, y este cede, por supuesto, y lo vuelve a casar. Entonces eso provoca el enojo de Roma y además provoca también el distanciamiento de la iglesia de Roma con el reinado de Inglaterra. Los ciudadanos que han cultivado esos sentimientos han matado a Juan Wycliffe. Y Juan Wycliffe era una persona apreciada y querida en Inglaterra. En Inglaterra los humanistas cristianos se han estado reuniendo y han visto las prácticas indeseables del clero. Ya hay movimientos luteranos dentro de Inglaterra y también están en contra del Papa. O sea, todos esos factores, los humanistas, los luteranos, los que seguían a Juan Wycliffe, han estado sumamente descontentos por las actitudes de Roma. Y ahora que Roma no le autorice a su rey divorciarse y que éste pueda casarse y poder engendrar un hijo heredero a la corona, eso es el acabose para los ingleses. Eso es lo que de alguna manera provoca estas situaciones. la ocasión para la elección, el rey o el papa, fue los ojos brillantes de Ana Bolena. En realidad fue algo más que el deseo de Enrique por esta hermosa mujer. El rey quería tener un heredero, varón para el trono, un hijo legítimo. Ya tenía un hijo ilegítimo, pero ahí los hijos ilegítimos eran secundarios, no heredaban. Catalina la reina le había dado solamente una hija viva, que se llamaba María, pero no le había dado un varón. Era poco probable que a los 41 años ella pudiera dar a luz un hijo varón que Enrique VIII deseaba. Pero probablemente Ana Bolena, pudiera ser esa mujer que le diera el hijo varón a Enrique VIII. Pero no se lo podía dar de una relación de adulterio, se lo tenía que dar en una relación de esposo y esposa, para que entonces la corte inglesa accediera a que un hijo de Ana y Enrique VIII fuera el heredero. Entonces, Enrique encontró una excusa. Con una dispensa especial del Papa Julio II, se había casado con la viuda de su hermano Arturo. Pero Levítico 20:21 dice claramente, el que tomare la mujer de su hermano, comete inmundicia, sin hijos serán. O sea, que si usted puede ver, Catalina, la reina, había sido esposa de su hermano. Catalina había sido esposa del hermano de Enrique VIII. Y cuando él descubre el pasaje de Levítico 20:21, dice, por eso es que nos debemos de separar. Porque la Biblia dice, ¿cuántas personas son así hasta el día de hoy? La Biblia dice, y un pedacito, una frase de la Biblia, ¿verdad? A veces eliminando el contexto. Entonces, ya se había convencido de que su matrimonio con Catalina, por ende, era ilegítimo. Eso pasó con Julio II. Ya Julio II ha muerto y Clemente VII está ahora como actual papa. Y le pide a Clemente VII la anulación de su matrimonio. Por supuesto, Clemente está aquí en apuros, porque el sobrino de Catalina, el emperador Carlos V, era su vecino y se vería altamente desagradado con tal anulación. Y entonces lo que hace Clemente es negarse a conceder la petición de Enrique. ¿En dónde estaba de emperador Carlos V? Pues también era, recuérdense, de origen español, ¿verdad? Y entonces era sobrino de Catalina. España siempre ha sido un aliado de Roma de forma increíble, ¿verdad? Y ahora entonces Carlos V, como emperador romano, ahí de origen hispano, es un fiel aliado del Papa. Y normalmente, recuérdense ustedes que las estrategias religiosas del Vaticano siempre han estado de la mano del poder político, de los grandes países europeos, ¿verdad? En donde el Vaticano no tiene influencia es en los Estados Unidos, como lo puede tener en otros países. No tiene influencia en Inglaterra. Mire, solo le voy a poner un ejemplo. En Guatemala un juzgado puede juzgar y condenar a la pena de muerte a un reo. Y el Vaticano brinca y manda al Papa una carta diciendo que no se haga, y el presidente de acá recibe la presión de la Iglesia Católica, la presión de los derechos humanos, y no lo hace. 10 condenados en los Estados Unidos son condenados a pena de muerte. El Papa puede mandar las cartas que quiera, pero los Estados Unidos hacen lo que se les pega la gana y los ejecutan, e incluso hasta el mismo día a los 10 condenados. Y el Vaticano siempre ha tenido influencia con algunos países, principalmente los que son de origen católico, ¿verdad? Entonces aquí Carlos V era sobrino de Catalina. Y Clemente, el Papa, Clemente II, se niega a concederle la anulación del matrimonio a Enrique VIII con Catalina, porque Carlos V, el emperador, era sobrino directo de Catalina. En 1533, Ana Bolena quedó embarazada y Enrique comenzó a actuar con urgencia. Si el bebé, que se esperaba que fuese niño, iba a ser heredero legítimo, Enrique debía casarse con Ana antes de su nacimiento. Así que Enrique VIII entró en acción, depuso al canciller, que era el cardenal Wolsey, que no había logrado la anulación, acusándolo de traición. Y entonces designó al obispo de Canterbury, como obispo de Canterbury, a Tomás Cranmer, que le resultaba más grato. El Papa también aprobó esta designación. Entonces Enrique VIII convocó a una reunión al Gran Parlamento de la Reforma, que se había formado de 1529 a 1536, o que se formó, y le dio la tarea de separar legalmente a la Iglesia de Inglaterra de la de Roma y entregar toda la autoridad eclesiástica a Enrique. Ahora, este parlamento, que se reúne por largos 7 años, no le entrega el poder de la Iglesia inglesa a Tomás Cranmer, que es el obispo que ordenan ahí en Canterbury, sino que se lo entregan a Enrique. Ahora, ¿quién es la cabeza entonces de la Iglesia en Inglaterra? Tomás Cranmer, que es el obispo de Canterbury, que es la catedral prácticamente en Inglaterra, o Enrique, que es el rey. Increíble, hasta la fecha, la cabeza de la Iglesia anglicana es Isabel II, la reina, ¿verdad? Por eso, cuando Carlos, el príncipe Carlos, se separa de Diana, recuérdense que Diana, aunque es de origen, es familia de la corona española, Diana, de origen griego y de origen hispano, cuando se casó con Carlos, el príncipe de Carlos, ya era protestante. En cambio, doña Camila, yo no sé, que yo digo que Carlos estaba bolo usted, porque la pobre Camila es fea, espantosa. Y la Diana, qué chula, qué bonita era Diana. Y Camila es católica. Por eso es que la presión contra Isabel II es no heredarle el título y la corona a Carlos, sino que a su nieto, que se llama William. ¿Casado con quién? Con Katy. Katy es protestante. Cae bien, bonita. Y William es hijo de Diana, que era también carismática. O sea, hasta la fecha, las coronas en Europa son coronas o católicas o reformadas, como la de Holanda, de la Iglesia Reformada, la reina que va a abdicar de su trono ahora en abril para que Guillermo pueda ser el rey de Holanda y su esposa, la muchacha esta de origen argentino, ¿verdad?, sea la reina también ahí en Holanda. La corona, digamos, en Inglaterra es anglicana, pero por ejemplo en Holanda es reformada y en algunos otros países como Noruega también la realeza es luterana, hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, este parlamento tuvo la responsabilidad de separar las funciones de la Iglesia inglesa de la Iglesia de Roma. Y le entregaron la autoridad eclesiástica a Enrique VIII. En 1533, este Parlamento promulgó una ley de restricción de las apelaciones que establecía que las cuestiones de derecho divino debían ser resueltas en Inglaterra sin la intermediación de una persona desde el extranjero, entiéndase claramente, el Papa. Por ejemplo, en este momento hay un juicio eclesiástico contra el padre Mario Orantes. Ya purgó él su pena civil, pero ahora está siendo juzgado con el derecho canónico romano. Hay casi un acusador. Según el derecho canónico romano, hay un acusador y hay un tribunal eclesiástico. Y el padre Mario Orantes se puede defender a través de alguien, un amigo de él que sea cura, pero además especialista en derecho romano. Y lo puede defender, ¿verdad? Así hay iglesias evangélicas que tienen juicios de esa naturaleza. Para ponerle disciplina a un hermano o una hermana no es al gusto del pastor, ¿verdad? En las iglesias, no, en disciplina. ¿Por qué? Porque me cae mal. Viene la esposa y acusa, fíjese que el hermano le andaba haciendo ojitos paches, digamos, a una hermana de la iglesia. Disciplina, un año de disciplina. Sí, pero mire, lo que pasa es que tengo tic, ¿verdad? No, disciplina. Aquí yo soy el pastor y punto. No, hay iglesias más serias que tienen procedimientos, ¿verdad? Como yo les decía a ustedes en una de las clases, ¿cuál es el procedimiento que se lleva para ponerle disciplina a un hermano en la iglesia, una hermana en la iglesia? Pero yo conozco por lo menos iglesias que tienen 5 grados de disciplina, desde una llamada de atención en privado hasta una excomunión o una suspensión de privilegios. Ahora, ¿no le dan ganas a usted de que haya hermanos en sus iglesias que sean excomulgados totalmente? Cuando son recurrentes una y otra vez. ¿No cree usted que es parte de lo que Jesús dice? Bueno, miren, cuando este ya no entiende, no hay más que otra cosa más que entregar su alma a Satanás. Dice, eso es lo que dice Jesús. O sea que si hay pecadores recurrentes que hacen una y otra y otra y otra y otra vez. Hay pastores que aunque les quemen el pico, siguen haciendo lo mismo, siguen picando huevo, ¿verdad? Entonces, porque su salud mental no está muy, como muy estable. Así pasa con las iglesias también. Ahora, de ese derecho canónico es del que estamos hablando. El Parlamento llegó a hacer una ley, a promulgar una ley de restricción de apelaciones, en donde se establecía que las cuestiones de derecho divino no podían soportar, tolerar la inclusión, la intromisión de personas ajenas a Inglaterra. Entiéndase, Papa. El arzobispo Tomás Cranmer anuló rápidamente el casamiento de Enrique con Catalina. Y entonces legitimó la relación con Ana Bolena. Pero además, otra ley que surgió fue el acta de sucesión ese año, que estipulaba que los hijos de Ana y Enrique podrían ser legítimos herederos del trono. Enrique había ganado y Ana, poco después, dio a Enrique no el esperado hijo, sino que una hija, Isabel. Y como ahí no habían ultrasonidos para determinar el sexo de la criatura, ¿verdad? Lo que le da es una hija que se llama Isabel. De modo que aunque Enrique todavía no tenía un heredero varón, tenía la Iglesia de Inglaterra. En efecto, Enrique se convirtió en el nuevo Papa de Inglaterra, específicamente de Inglaterra. Unos pocos se negaron a aceptar esto, incluidos dos humanistas cristianos, uno de ellos llamado Sir Thomas More, el hombre para todo tiempo, y el obispo Juan Fisher. Ambos fueron ejecutados, Tomás More y Juan Fisher. Solamente a fines de la década de 1530 fue que se desarrolló una oposición sustancial cuando, por supuesta corrupción, pero realmente por ganancia material, se estaba dividiendo la iglesia como tal. Ahora, este es un fenómeno, hermanos. Este es un fenómeno increíble. Por eso es que usted ve aquí las diferencias entre la reforma inglesa, la reforma reformada, o sea, el movimiento de reforma de los reformados, la reforma de los anabaptistas y la reforma de los luteranos. La reforma de los luteranos fue por la venta de indulgencias y el fuerte énfasis económico que la Iglesia Católica le puso en ese momento para la construcción de lo que pretendían ser o construir la catedral que significara la unidad de todo el pueblo cristiano. La catedral de San Pedro, que a la postre es el símbolo de la desunión. Los reformadores apelaron más al reencuentro con la sana doctrina, los anabaptistas a la santidad, y ahora los ingleses o los anglicanos a un desprendimiento administrativo con Roma. Cada movimiento de reforma tuvo un enfoque diferente. Los luteranos, por la plata que representaba la construcción de la Catedral de San Pedro. Los reformadores, por el regreso a la sana doctrina. Los anabaptistas, como un movimiento de santidad. Y ahora los ingleses, como una separación administrativa entre la Iglesia de Roma y la Iglesia anglicana. Y entonces, ¿qué hace Enrique VIII? Comenzar a confiscar los bienes de la Iglesia Católica. Monasterios, confiscarle sus bienes. Pero Enrique enfrentó rápida y brutalmente las revueltas del norte de Inglaterra, llamado el Peregrinaje de la Gracia. Enrique logró retener el firme control de la Iglesia. O sea, a pesar de todo, ganó el control de la Iglesia Enrique VIII. Y ahora vamos a ver nosotros la reforma bajo Enrique VIII, ya a través de las leyes en donde se impedía que el Papa tuviera injerencia con el obispo de Canterbury, que en este momento todavía era Tomás Cranmer. Pese a los cuestionamientos y los motivos cuestionables de Enrique, hubo reformas en su reinado gracias al arzobispo Tomás Cranmer. Se preparó un libro de oraciones en inglés. Y en las iglesias pusieron la Biblia inglesa de Tyndale. Por eso es que todavía, hasta el día de hoy, existe una editorial que se llama Editorial Tyndale. Por ese personaje que estamos viendo, inglés, que fue alguien que provocó, fue un académico, pero provocó la primera versión de la Biblia en inglés, ¿verdad? William Tyndale. Y también un documento llamado Los 10 Artículos, gracias al deseo de Enrique de obtener el apoyo de los principales luteranos de Alemania. Se hicieron algunas concesiones doctrinales. Los 10 artículos menciona solo 3 sacramentos y enseñan una doctrina de la justificación más bien ambigua, con el designio de agradar a los católicos y luteranos. O sea, ¿qué es lo primero que produce una reforma inglesa? Materiales en sus idiomas vernáculos. El libro de las oraciones en inglés, la Biblia en inglés, ¿verdad? Que es la Biblia de Tyndale, William Tyndale. Y además, estos 10 artículos que básicamente son la confesión de su fe. La confesión de su fe. Ahora, mire, hermano, ¿cuál es el siguiente paso al nacimiento de una iglesia? Escribir en qué creen. Escribir en qué creen, ¿verdad? La iglesia no puede seguir, digamos, siendo empírica u oral. La iglesia debe escribir en qué cree, ¿verdad? ¿En qué cree? Y muchas veces creer en eso implica identidad. Implica identidad. Cuando usted es un pastor o es una pastora y usted ve que su iglesia es un grupo ya numeroso de 100 personas, 150, 200, y que por una forma espontánea ya formaron una iglesia en la Reformita, y otra iglesia por allá por Vía Canales, y tienen dos campos misioneros, uno por allá por Tierra Nueva y otro por allá por Ciudad Quetzal, vale la pena sentarse y escribir su fe, ¿verdad? Escribir su fe, escribir su gobierno, ¿en qué cree él? ¿Cómo va a constituirse el gobierno de su iglesia? No puede radicar toda la autoridad solo en el pastor o en la pastora. Eso es volver a las raíces católicas romanas, ¿verdad? Una iglesia que se precie de ser iglesia se administra a sí misma. Yo sé que hay casos de casos, pero ahora hay buenos candados que nos pueden ayudar a nosotros a tener una buena administración. Pero de repente la iglesia le tiene temor a organizarse, a buscar ser persona jurídica, por ejemplo, y buscar ser reconocidos como persona jurídica. ¿Sabe, hermano, que ahora el Ministerio de Gobernación está pidiendo que alguien que funda una iglesia tenga estudios reconocidos por seminarios o instituciones teológicas? Hoy lo está pidiendo, ¿verdad? Hay muchas iglesias que no tienen personería jurídica y por ende no pueden abrir cuentas bancarias. Y entonces, ¿a nombre de quién están las cuentas? Del tesorero. Y ahí es donde, como decía mi abuelo, patitas, ¿pa' qué te quiero?, ¿verdad? Pero es la misma iglesia la que provoca eso. Cuando se es persona jurídica, entonces ya se pueden abrir cuentas bancarias con el nombre de la iglesia, con firmas registradas y con cambios de firmas también cuando se requieran. Pero cuando las iglesias tienen cuentas a nombre de personas particulares, ahí es donde prácticamente le abrimos las puertas del tesoro al más santo, ¿verdad? Y recuérdese usted, como decía mi abuela también, ¿verdad? Hay muchos honestos por falta de oportunidad. ¿Es cierto? Dele la oportunidad y muchos de ellos dejarán de serlo. Entonces las iglesias deben de organizarse, luego escribir cómo es su gobierno, luego escribir cómo es hasta su disciplina, en qué cree la iglesia, cómo van a mantener la disciplina de la iglesia, cómo serán juzgados los hermanos que, sometiéndose a la autoridad de la iglesia, cometen un pecado cualquiera que este sea. Pero no puede quedar al criterio, ¿verdad? Hay que orar, hermanos, para que Dios nos guíe. No, Dios ya nos dio la cabeza. Él nos va a iluminar, pero para eso está la cabeza y la lectura de la palabra. Entonces, eso es lo que debe de hacer la iglesia. Y aquí en la iglesia inglesa, lo primero que hacen es comenzar a tener su Biblia en el propio idioma, su confesión de fe prácticamente en 10 artículos. Y además hasta las oraciones, el libro de las oraciones. Cuando CEPAL, con S, CEPAL, Servicio Evangelizador para América Latina, hizo su última encuesta en Guatemala en el año 2002, nos invitaron a algunos pastores para que ellos nos presentaran su encuesta. 10.000 cristianos evangélicos entrevistados. Y el 30% de los cristianos evangélicos entrevistados se les hacía la pregunta: aparte de Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿quién ha contribuido en su salvación? ¿Y sabe usted? Algunos decían, mi cobertura, mi apóstol, mi pastor. Eso es lo mismo que creen los católicos. O sea que esos cuates tienen un tacuche que no les pertenece. Se pusieron el tacuche, el traje de evangélicos, pero siguen siendo católicos por dentro. ¿Cuántos hay en nuestras iglesias de ese tipo? ¿Cuántos pastores desearían ser los papas de las iglesias? Los incuestionables e indiscutibles. Eso es parte de lo que uno puede ver, y para eso se escriben también nuestra fe y nuestro gobierno, el tipo de gobierno. Usted puede ver a la Iglesia de Dios del Evangelio completo y tiene su manual y su libro de cómo se organizan las diferentes judicaturas, ¿verdad? Cómo se organiza su jerarquía, cuáles son las pastorales y cuáles son las funciones de las pastorales. La pastoral de los jóvenes, la pastoral de las damas, la pastoral de los caballeros, la pastoral de los niños, etc. Incluso se escribe cómo va a ser su culto, cuáles son las características. Principios de adoración en la Iglesia de Dios de la profecía del candelero divino del octavo día, según la orden de Melquisedec. Supóngase que así se llama la iglesia, pero tiene su manual y los principios de adoración que van a regir a su iglesia. Hoy la adoración cae en personas neófitas que de alguna manera no saben ni por qué adoran de esa manera, no saben por qué se debe de hacer a la hora de recoger la ofrenda, no saben qué hacer en el momento de la lectura de la palabra. Todo eso no se sabe porque es por pura inercia. En cambio, cuando se escribe, ya hay un lineamiento. Se puede morir en paz el pastor, ¿verdad? Lo cafeteamos, lo pocareamos, ¿verdad? Y la iglesia sigue adelante. Se muere un pastor y ¡psh!, se deshace la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay cohesión. Él era el todo. Y ese es un grave peligro. Inglaterra da un gran paso aquí, cuestionable o no cuestionable, pero da un gran paso. Fíjese que además, aunque no condenan la adoración de imágenes al principio, la veneración de santos y la promoción de reliquias, reconocen que tales prácticas con mucha frecuencia contribuyen a la superstición. ¿Verdad? O sea, ellos mismos van siendo bastante moderados y lo que no quieren los ingleses es repetir las prácticas que se dieron con los luteranos en Alemania. Recuérdense ustedes que algunos personajes como Ulrico Zwinglio, cuando él se va de Alemania, es porque ya ha hecho algunos desmanes en Alemania. Han saqueado los monasterios, han desnudado a los sacerdotes, han roto las imágenes, cosa que Lutero dice, esto no era la reforma, eso es secundario. Y aquí en Inglaterra son más moderados. Aunque no prohíben la adoración de imágenes y la veneración de santos, si dicen que eso provoca muchas veces va a provocar el gran problema de la superstición. De modo que los 10 artículos fueron el primero de los documentos ingeniosamente ambiguos que tan a menudo fueron usados para mantener un grado de unidad en las diversas etapas de la reforma inglesa. O sea que aunque mantuvo ahí la ambigüedad, pero de todos modos fueron mucho más moderados que los luteranos en Alemania. Ahora, ¿cuáles son las razones? ¿Cuáles son las razones para que la iglesia sea tan radicalmente opuesta, digamos, a las reliquias y esto? Realmente solo agarrándose de un verso para decir, mire, no te harás imágenes delante de mí, porque a veces la respuesta de la iglesia es muy ingenua. Pero de repente las imágenes no solo son físicas. Bueno, ayer John Maxwell le estaba diciendo a los pastores de las mega iglesias que en lugar de preocuparse por construir megatemplos, deberían de preocuparse por construir una mega nación. Que en lugar de preocuparse por grandes templos, deberían de preocuparse por construir una nación mejor, más sana, menos violenta, menos beligerante. Les decía John Maxwell. Ojalá que, pero como de todos modos esos son famosos, pero no necesariamente inteligentes, ojalá que la cachen, por lo menos un poquito. Mire, esa es una crítica severa, gracias a Dios que a él lo escuchan. ¿Verdad? Ojalá que lo escuche. Pero entonces aquí también nosotros podemos decir, hay otras imágenes en el pueblo evangélico que son tan idolátricas como un Cristo medio negrito ahí ahumado, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros solo, el pobre negrito, a la pobre virgen y no sé quién, pero ¿y las imágenes de la iglesia evangélica? A veces un templo, a veces un pastor, a veces una tradición teológica, ¿verdad? a veces un líder, un dirigente. ¿Cuántas realmente podemos nosotros ver que encontramos ahí como imágenes de la iglesia, ¿verdad? Y que perjudican a la iglesia de manera soeces también. Entonces, la reforma inglesa fue moderada, tiene razón, fue moderada. Tenía que haber cortado de raíz esos males. Sin embargo, comenzaron, aunque fueron ambiguos, comenzaron a trabajar más sutilmente esta situación. Más tarde, cuando ya no necesitaba acomodarse con los luteranos alemanes, Enrique VIII tomó una posición más claramente católica. Los 6 artículos de 1539 enseñan la transubstanciación, la cena con una especie, solamente el pan para los laicos, 7 sacramentos y el celibato clerical. Miren ustedes, estas fueron parte de las cosas que Enrique, al desprenderse ya del apoyo de los luteranos alemanes y hacer una iglesia cada vez más, digamos, nacional, regresa a una postura más católica. Otra vez regresa a la transubstanciación en el sacramento, solamente el pan para los laicos, eso es parte de la iglesia católica, recuérdense ustedes, ¿verdad? No le dan la copa al laico, no le dan la sangre de Cristo, digamos. Además, 7 sacramentos. Se recuerda que cuando los luteranos lo apoyan para que él se desmembre de Roma, él opta por 3 sacramentos. Ahora regresa a 7 sacramentos. Y además, el celibato clerical. Pobre los obispos, ¿verdad? De la que se estaban perdiendo. ¿Por qué razón? Porque allí sigue la idea y la concepción de que el pecado entre Adán y Eva, como lo decía la Iglesia Católica, era el sexo. Fíjense ustedes. Mire pues cómo las iglesias cristianas han tomado por caminos bien controversiales y uno alejado del otro. Por un lado, la Iglesia Católica decía que el sexo era el pecado de Adán y de Eva. Que la manzana que se comió Adán fue precisamente la manzana de Eva. Eso fue lo que se comió y por eso el sexo es pecado. Y los evangélicos mojigatos, ¿verdad? No hablan de sexo en sus púlpitos porque eso es pecado. Nos abochorna. Del sexo no se habla en la iglesia evangélica. Dios guarde. Solo cosas espirituales. Así es la iglesia, tan alejada como la católica. ¿Verdad? Entonces, de alguna manera, la iglesia ha abordado muy mal sus temas. Y aquí otra vez regresan el concepto de que la falta de sexo provoca santidad. Y por eso el clero vuelve al celibato. Vuelve al celibato. Tan enérgico era Enrique en este último punto que el obispo Cramer, Tomás Cramer, casado en secreto, debía mantener a su esposa escondida en casa o cuando viajaba tenía que llevarla en un baúl. Fíjese usted. Imagínese, ¿verdad? Entonces, era tan radical la cosa. Ahora, mire, hermano, eso pasa hasta el día de hoy. Yo tuve un amigo, estudiante, compañero, un médico, buen médico, de antigüeño, convertido al cristianismo como evangélico, y era médico y cirujano, antigüeño, ahora estaba estudiando teología conmigo, ahora le estoy diciendo de los años de 1226, ¿verdad? En ese tiempo que yo estudié teología. Y este médico era un médico muy bueno ahí en la antigua, hijo de un cura, con su mamá, único hijo. La señora era una santurrona de mucho pisto, que más de alguna visita pastoral de un padre, ¿verdad?, la convirtió en una santa mamá, con mucho dinero. Y entonces me decía el doctor Ralón, así era su apellido, El doctor Rallón me dice, mire usted, me dice, yo ya me di a la tarea de ir descubriendo quiénes son mis hermanos por parte de mi papá. Por el lado de mi mamá yo fui hijo único. Por el lado de mi papá yo ya llevo contados 16. Y entonces al papá del doctor Rallón le pusimos el padre Diógenes. ¿Verdad? Así le pusimos. Diógenes aquí, Diógenes allá, Diógenes por este lado. Entonces era el padre Diógenes. ¿Verdad? No le pusimos padre Sóstenes, Heráclito, no. Le pusimos el padre Diógenes. Diógenes aquí, Diógenes por allá. Con la mala concepción de que el sexo era lo dañino, ¿verdad? Lo dañino. Y entonces uno puede encontrar también este radicalismo de cómo perjudica a la iglesia como tal. Un autor de la historia del cristianismo, que es de apellido Beighton, sugiere que a la señora de Cramer, la esposa del obispo de Canterbury, hay que considerarla como uno de los mártires menores de la reforma del siglo XVI. Por haber ido dando tumbos por los caminos de Campos en un incómodo y congestionado baúl, que sin lugar a dudas con frecuencia los cargadores arrojaban descuidadamente. Enrique era claramente católico, aunque no era romano. Era un católico queriendo hacer una reforma a su conveniencia. Los que rehusaron aceptar los 6 artículos fueron perseguidos y algunos fueron incluso muertos. ¿Verdad? Algunos fueron quemados. Ahora, hacia 1547, Enrique había tenido 5 esposas, porque no crea que paró con Ana, divorciándose de algunas y ejecutando a otras. Juana Seymour le dio al fin un heredero varón, Eduardo, y murió al dar a luz. Sus matrimonios confirman su egoísmo extremo y su capacidad para acomodar su conciencia a sus deseos políticos, personales e incluso religiosos. Ahora, ¿no cree usted que el machismo es propio de Guatemala o de El Salvador o de Honduras? También aquí hay un machismo bien importante, ¿verdad? Aquí hay un machismo bien fuerte hasta conseguir un varón. ¿Sabe usted, hermano y hermana, acaso no es eso y ha sido una cultura aún entre los evangélicos? ¿Por qué cree usted que en los hospitales nacionales, entiéndase incluso los hospitales del Seguro Social, tienen prohibido dar información cuando un niño nace o una niña nace, dar información de cuál fue el sexo del niño por teléfono? No dan la información por teléfono. ¿Por qué razón? Hermanas damas, porque dando a luz algunas veces, algunas damas a una niña, los sinvergüenzas esposos se enojan tanto que ni siquiera van a traer a la esposa al hospital. Todavía lo hay, hermanos. Todavía lo hay. Imagínense esa cultura metida en la iglesia evangélica. Es algo que se debe de atacar en los púlpitos. Las paternidades responsables, o sea que no solo debemos de velar por eso llamado o mal llamado la vida espiritual, el ser hombre, el ser mujer, el ser parte de esa realización como tal, ¿verdad? Solamente la última esposa le sobrevivió. Sus matrimonios confirman entonces ese egoísmo. Cualquier reforma producida durante su reinado fue a pesar de y no a causa de Enrique. O sea, aquí realmente el que hizo la reforma, o por lo menos en esta primera etapa, fue precisamente Tomás Cramer, no Enrique VIII. Enrique VIII era el rey con el cual se tenía que jugar la cultura, la sociedad inglesa, la separación de Roma. Pero realmente fue Tomás Cranmer el que inició una verdadera y profunda reforma dentro de la iglesia. ¿Quién es uno de los personajes que a mí me ha gustado mucho, por supuesto, de la historia moderna, de esa herencia inglesa, del anglicanismo? ¿Quién ha sido uno de ellos? ¿Que más de alguna vez alguno de ustedes ha leído de ese autor? John Stott. Si alguien ha leído de John Stott, John Stott fue capellán de la reina Isabel II y fue obispo también de la catedral de la iglesia de Canterbury, donde Tomás Cranmer. Él escribió más de 45 libros. Y John Stott fue un tremendo pastor, un gran pastor, un buen pastor, de esta herencia y de esa línea de Tomás Cranmer.